Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Cristina Contreras, quien es vicedirectora del CEPEN número 96, allá en Cordones de Chapelco. Muy buenos días, Cristina. Laura te saluda por estos lados. ¿Cómo estás? Buenos días, Laura. ¿Cómo estás? Un gusto volver a comunicarme con ustedes una vez más. Bien, buen día. Bueno, ¿cómo va el tema de las inscripciones a primer año? Eran hasta el día de hoy, pero se han ampliado por unos días más, ¿no? Exactamente, Laura. Hemos ampliado hasta el día 6 de noviembre las inscripciones a primer año. Uh-huh. Y bueno. Pasado este plazo, lo más probable es que en febrero también, cuando nos reincorporemos, volvamos a volver a estar inscribiendo. ¿Cómo vienen estos días de inscripciones? ¿Los chicos y las chicas eligen el CEPEN 96 para ir? ¿Cómo viene la cosa? Bueno, hasta el momento tenemos muy pocas inscripciones. Uh-huh. y bueno, por eso es que estamos animando a que las personas que han dejado por X razón sus estudios inconclusos puedan venir a nuestro CEPEN. La verdad que es una escuela muy linda, muy tranquila, con una calidad de gente extraordinaria. Quizás, bueno, no hemos visto a lo largo de este tiempo que por ahí optan por ir al centro. Uh-huh. Porque no conocen del todo la escuela. ¿Sí? Claro. Entonces, inclusive gente que vive en el radio de la escuela, también muchas veces optan por ir al centro. Uh-huh, uh-huh. Pero creo que tiene que ver con esto de no tener mayor conocimiento de lo que es la escuela, la institución en sí. Y la verdad que es una escuela muy linda, muy tranquila, como te decía, y bueno, donde se puede trabajar de una manera diferente, porque las aulas cuentan con... No hay mucha cantidad de estudiantes como uh-huh, en otros uh-huh. CEPEN, ¿no? Claro. Así que por eso la invitación. Y Cristina, para contarle, porque no solo chicos y chicas, de adolescentes, sino que también puede ser gente más grande que se puede inscribir, porque el horario de funcionamiento, ¿cuál es el del CEPEN 96? Bueno, nuestra escuela funciona en el turno vespertino noche. Uh-huh. Y es a partir de las 18 horas hasta las 23. Y como vos decías, Laura, nosotros contamos con dos planes de estudio. Uno que está uh-huh. orientado a las personas mayores de 18 años, que ese es el plan de adultos, con una orientación en turismo y con una duración de 3 años. ¿Sí? Entonces, a partir de 18 años, cumplido los 18 años, ya pueden ingresar a este plan de estudio. Ah, bien. Con orientación en turismo, como te decía. Uh-huh. Y el otro plan es a partir de los 16 años. Uh-huh. Y es con una orientación en economía y administración, y tiene una duración de 4 años. Uh-huh. Ese es el plan de menores. Bien. Así que contamos con dos propuestas, con dos alternativas diferentes, orientadas a estas especificidades, como te decía. Uh-huh. Uno en turismo, entonces, para mayores sí. de 18 años, que este plan de estudio dura 3 años y pueden finalizar de esta manera su escuela secundaria con esta especialización, y el otro 4 años en economía y administración a partir de los 16 años, ¿no? Y el horario también que nos decías, facilita para aquellos y aquellas que laburan durante el día poder ir a la escuela, ¿no? Sí, exactamente, Laura. Y por otro lado, quería contarles que uh-huh. después de mucho tiempo de lucha y de llamadas y demás, hemos logrado tener el espacio de cuidado de niños y niñas que bueno. lo ofrece el CDI. Eso es muy importantísimo porque uh-huh. mucho tiempo gran cantidad de gente quedó excluida por esta cuestión de no contar con este beneficio. Uh-huh. Y bueno, y se ha logrado, y la verdad que este año lamentablemente no hemos podido usarlo como hubiésemos querido. Uh-huh. Porque fueron muy pocas las personas que hicieron uso de este espacio. Entonces, por eso también queremos contarles a toda la audiencia que contamos con este servicio de cuidado de niños y niñas que, bueno, funciona en el CDI a una cuadra, a 2 cuadras del CEPEM. Uh-huh. Entonces, también está esta opción. este beneficio que es destinado a nuestros estudiantes, ¿no? Tal cual, ¿no? Ahí das un detalle fundamental para aquellas mamás, sobre todo, ¿no? Y porque los niños mayormente o las niñas están a cuidado de las mamás, o mamás que tienen, son jefa de familia y trabajan, y al mismo tiempo dice, tengo ganas de terminar el secundario, pero me queda lejos, los horarios no me sirven, es muy largo, no tengo donde dejar a mi nene, mi nena. Digamos que están todas las facilidades, entre comillas, para poder ingresar a primer año y poder terminar sus estudios, entonces, ¿no? Sí, tal cual, Laura. Uh-huh. Me parece que este es un beneficio que, bueno, se debería aprovechar y, bueno, y quizás animar nuevamente a las personas que tienen estas condiciones de, bueno, ser mayores, porque nuestra escuela es a partir de 16 años, como te decía, y otro, el otro plan es de 18 años, a partir de 18 años, pero también tenemos gran cantidad de gente adulta. Mirá, y algunos adultos mayores que han decidido terminar sus estudios. ¡Qué bueno eso! Y lo hacen con mucho éxito, la verdad, gente que, bueno, que por distintas razones no pudieron hacerlo, y bueno, y han decidido comenzar. Y bueno, tenemos ahora, tenemos dos o tres personas adultas que ya van a terminar este año, así que adultas mayores, ¿no? Qué bueno esto que nos contás. Y es muy bueno, sí, sí, es hermosa la experiencia, porque muchas, se repite mucho esta cuestión de tener inseguridades, miedos, porque no me voy a acordar de todo lo que yo había aprendido, me va a ser difícil. Todos estos obstáculos que muchas veces uno mismo se pone, y resulta que, bueno, es lo que yo te decía, hay un acompañamiento diferente, y las trayectorias también son vistas desde otro lugar, así que por eso animamos a todas las personas que no han podido concluir sus estudios, que vuelvan a la escuela, que puedan concluir esa etapa tan linda que es terminar la escuela secundaria. Qué bueno, ¿no? Imaginando ahí, a medida que nos vas contando, adultos mayores, y decir, no me acuerdo ni cómo se escribe, ¿no? Y poder vencer eso y tener en cuenta que va a haber un montón de gente que les va a estar acompañando, ¿no? Exactamente, Laura. Así que por eso, una vez más, los invitamos a inscribirse, y también a los adolescentes, ¿no? Que también han transitado otras escuelas, otras experiencias que también puedan retomar, porque, bueno, nosotros tomamos, nuestros estudiantes son alumnos de reinserción. Esto quiere decir que han fracasado en otras escuelas, y bueno, y nosotros los tomamos. Y bueno, y una vez más te digo que tenemos un equipo excelente de preceptores, docentes, asesoría pedagógica. Una escuela hermosa es. Qué bueno. No solamente porque yo trabajo ahí, porque uno, viste, generalmente cuando es su lugar de trabajo es así, la mirada que uno tiene, pero realmente es así, ¿eh? Un equipo maravilloso, de mucho acompañamiento. Así que bueno, animarlos a todos y a todas a que puedan volver a la escuela, anotarse en primer año. Cristina, en algún momento en estos tiempos hemos hablado sobre la situación del CEPEN 96 y el futuro edificio propio del CEPEN. ¿Hay alguna novedad, han tenido alguna novedad desde la dirección de la escuela para la construcción del CEPEN? Bueno, Lau, sabes que justamente estábamos otra vez pensando en la posibilidad de salir a los medios nuevamente, porque todo volvió al inicio, porque la empresa que se había presentado finalmente no aceptó, y entonces tuvo que volver todo al inicio y se tuvo que presentar nuevamente el proyecto a Nación, nuevamente el presupuesto se tuvo que ajustar, obviamente, y bueno, y recién ahora, en noviembre, se llama nuevamente a licitación. Así que creo que hasta el 23 del 11 es llamado a la licitación, y bueno, y ahí se reciben las ofertas. Así que bueno, vamos a esperar cómo transcurre todo esto, y bueno, y si vemos que no hay novedades, nuevamente tendremos que salir a los medios. Bien, 23 de noviembre entonces, hasta el 23 o el 23 de noviembre, un llamado a licitación, porque el terreno está, la ubicación está, el presupuesto provincial en el Consejo está, por eso se llama a licitación, lo que falta es la empresa entonces. Exactamente, sí, hasta el 23 se abren los sobres con las ofertas y ese mismo día también se decide. Bien, bien. Bueno, algo que seguramente están anhelando desde la comunidad educativa porque cambiaría un montón el propio espacio, ¿no? Exactamente, sí, y también las propuestas que serían, se abren a toda la comunidad educativa, tanto de los chicos que salen de séptimo grado hasta, bueno, hasta lo actual que tenemos, que es de reinserción, ¿no? O de retomar los estudios. Esto sería turno mañana, tarde y noche. O sea, tendrían todos los turnos, ¿no? Exactamente. Mañana y tarde y vespertino, con sus especialidades. O sea, sería un centro educativo importantísimo allá en Cordones. Exactamente, y bueno, y esto, la importancia radica fundamentalmente en esto de que gran cantidad de gente vive en ese sector y bueno, ya no tendrían que movilizarse hasta el centro, hacer como mínimo 12 kilómetros, que es lo más cercano que les queda a la mayoría, que es el CPM 28. Claro. Bueno, ahí ya se facilitaría bastante el mayormente en lo económico, ¿no? Por el tema del transporte, tiempos también, y bueno, yo creo que es algo importantísimo que tiene que darse y a corto plazo. Así que bueno, vamos a esperar cómo sigue todo esto y si no, bueno, ya como te mencionaba, nuevamente tendremos sino que salir a los medios para volver a reclamar. Esperemos, nosotros realmente tenemos esperanza de que esto pueda concretarse y comience la edificación. Que va a llevar del edificio sus tiempos, sus miradas también, teniendo en cuenta otras experiencias de otra escuela, pero abrir sobres y tener ya una empresa ya es un avance, luego vendrá esa etapa. Y Cristina, ¿cómo están en el CEPEN 96, con la reforma de media, con la propuesta que hay, bueno, de reformar en síntesis la calidad educativa de las escuelas secundarias en la provincia de Neuquén? Bueno, Laura, estamos en plena transición y la verdad que ha sido muy difícil, pero bueno, ahí estamos poniendo bueno, toda la energía como todas las demás escuelas. Lo importante de todo esto es que todos los directivos de la localidad continuamente se han reunido y bueno, y han podido coordinar los distintos tiempos, las propuestas, poder juntos leer e interpretar, porque se trata de esto, es algo nuevo, y bueno, y como tal, eso implica ajustes, desafíos, pero vamos, creo que lo más importante es trabajar en unidad, ¿no? Y entonces de esta forma poder juntos hacer esta transición que no ha sido fácil. No es fácil. Pero ¿no? Bueno, estamos en eso, trabajando para que los chicos y las chicas lo puedan transitar de la mejor manera, ¿no? Ha generado resistencia por justamente lo nuevo, invita, o sea, generalmente tiene que ver con esto, ¿no? Con las resistencias tal cual. Y demás, ¿no? Por parte de los chicos, sobre todo los temores, ¿no? Porque como son propuestas areales, ¿viste? De área, sí. Trabaja en forma areal y entonces las notas, por ejemplo, se van a cerrar en forma areal y bueno, entonces eso genera un poquito de incertidumbre. Pero bueno, ya te digo que estamos trabajando en esto para que sea para que los chicos y las chicas lo puedan transitar de la mejor manera posible. Bien. Pero sí, esperamos que todo redunde en algo positivo también, ¿no? Eso es lo que esperamos. Bien, y esperemos que aparezca la empresa necesaria para poder construir, por un lado, el edificio, lo material, y bueno, y que se pueda seguir andando en esto de que se llama la reforma en la escuela secundaria, que tiene múltiples aspectos y bastante interesantes para ir profundizándolo, pero como con todo lineamiento nuevo hay que trabajarlo desde la parte docente también, que significa moverse de otra manera, ¿no?, con los chicos y las chicas. Sí, exactamente. No solamente esto que estás mencionando es importantísimo, porque la verdad que no solamente representa un desafío para los estudiantes, sino también para los docentes, ¿no? Que, bueno, es un gran desafío poder trabajar en duplas, poder trabajar en áreas, juntos, coordinados, pero, bueno, es importante el desafío que tenemos por delante. Ahí está. Bueno, Cristina, no sé si vos querés agregar algo más, contarle algo más a los vecinos y vecinas que están escuchando la radio. Quizás hacer nuevamente este énfasis acerca de la escuela, Lau, porque lo que hemos visto es que hay mucho prejuicio por esto que te mencionaba, ¿no? Nos damos cuenta porque por ahí hay otros CEPEN que están desbordados con cantidad de estudiantes y muchas personas prefieren ir al centro, movilizarse y bueno, y no quedarse en nuestra escuela. Y bueno, y las personas que les ha pasado esto, porque nos ha pasado que nos hemos comunicado con otros directivos y que nos han preguntado si tenemos espacios y les decimos sí, que vengan, que los vamos a recibir con los brazos abiertos y van, dos o tres estudiantes el año pasado nos pasó, por eso te cuento. Y la verdad que la experiencia ha sido maravillosa para ellos. Qué bueno. Y tiene que ver con esto, ¿no? De la mirada que se tiene de la escuela, pero sin tener conocimiento. Por eso les vuelvo a decir, es una escuela hermosa, hermosa. Bien ahí. Nuestros estudiantes son chicos hermosos y el equipo también de trabajo que tenemos es maravilloso. Así que animarlos a que vengan a la escuela y a conocerla. El que tiene dudas puede acercarse, nosotros vamos a charlar, les vamos a mostrar, que conozcan cómo es la cursada, sumamente tranquila. Así que bueno, eso. Bien, buenísimo. Simplemente eso, invitarlos todos y a todas a que vengan a inscribirse, los que necesiten. Bien, Cristina, seguiremos reiterando el comunicado de las inscripciones para ingresantes a primer año hasta el 6 de noviembre, tienen tiempo, se ha extendido, así que buenísimo para acercarse ahí hasta el CEPEN 96, inscribirse, así que también vamos a seguir hablando esto de los planes, ¿no? Para mayores de 18 y para mayores de 16, y esta oportunidad, y por ahí es cerquita de la casa o más o menos cerca, y no tener que venir hasta el centro, gastar dinero en transporte, perder el colectivo, no llegar a tiempo, faltar, no tengo dónde dejar a mi nene, mi nena, bueno, está apto el CDI para poder ahí alojarlos mientras la mamá estudia, así que buenísimo esto, y Cristina, te agradecemos estos minutos con la radio. Bueno, muchas gracias a ustedes, Laura. La verdad que estamos tan agradecidos con la radio Pocahuyo porque cada vez que hemos necesitado siempre están ahí presentes, con mucha disposición, y bien nos comunicamos siempre y una gran recepción de parte de ustedes, así que muchísimas gracias. No, por favor, y agregar, cuando gusten. Laurita, y agregar que si necesitan saber cuáles son la documentación a presentar, en la página del Facebook del CEPEN está toda la documentación también a presentar. Bien, si ahí necesitan. Está. Eso lo agregamos, perfecto. Bueno, Cristina. Muchísimas gracias, Laurita. Por favor, un abrazo, hasta luego, nos vemos. Bueno, un abrazo. Chaucito. Chao. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista.